Hermoso Cañaguate florecido, si pasa dile que deje el afán. Por favor, embellécele el camino, que pise de tus flores al andar. Ay, hombre, olvidarla es imposible. Ay, hombre, esto para mí es terrible. ¡Validachi! ¡DJ Ferasto! Nadie había querido. Si vuelve se lo voy a demostrar.